lindas son tus calles, bello es tu mar. Habana, así llega mi canto, como gemir de violines que solo tocan para ti. Se ve en tu cielo azul volar palomas como símbolo de paz, que es la gloria para ti. Habana,